Bien, aquí. Mira, vamos a hacer dos temas más para terminar y el siguiente tema que vamos a hacer, vamos a necesitar vuestra colaboración. Porque es un mambo y entonces es el mambo número 8 de Pérez Prado y necesitamos que todos contéis hasta 8 a la señal de ya. ¿Eh? Te vamos a hacer una prueba para ver cómo sale. Y es una canción muy sencilla, porque tiene una letra muy cortita, que dice, le dice él a ella, oye, ¿cómo va mi ritmo? Y dice ella, bueno, para pasar, volada. Entonces es una canción muy bonita que vamos a hacer una prueba ahora, ¿eh? Hacemos el cuarteto base, la base, y luego cantamos todos, ¿eh? Thank you. Bueno, nos vamos a cerrar ya el concierto con el acto con un tema que es muy, bueno, está muy adecuado para lo que estamos haciendo. El tema que se llama La banda sonora de la película que ganó un Oscar de Garfield.